creo. Y hace mucho tiempo despertó con ansiedad una mamá pato, porque sabía que aquel era el día en el que nacerían sus patitos. Y así fue. Casi todos los huevos rompieron, y de ellos salieron unos patitos que rápidamente empezaron a decir eso de poco a cada cual más fuerte. No obstante, uno de los huevos, el más grande, permanecía sin rumbo, y así estuvo durante varios días, hasta que por fin el huevo se abrió, y ante la atenta y ya preocupada mirada de su madre. Pero la alegría de la mamá por tener a todos sus patitos con ella pronto se tornó en inquietud al observar que este último patito no era como los demás. No hacía lo que los otros hacían, no decía lo que los otros decían, y su aspecto era más tosco y diferente al del resto. Sin embargo, su madre se resentía a que esto fuera así y procuraba ocultar las diferencias de su hijo. Le pedía que no anduviera así, que no hablara así, que no se hiciese notar y que pasara desapercibido. Pero el pobre patito se sentía mal, porque sabía que su presencia hacía sufrir a su mamá y al resto de sus hermanos. Y así un día decidió marcharse triste y solo, hasta que en el camino lo llevó a una granja donde había otros animales, a los que les preguntó dónde podía ir. Los animales que ya habían oído hablar de él le contestaron: vete con tu madre y procura ser como todos, porque tu problema es que eres diferente y eso no está bien, le dijo una gallina. Debes comportarte como todos los demás y hacer lo que hacemos todos, añadió el cerdo. El patito contestó que él se portaba bien, pero que se sentía que era diferente, que alguien diferente, y que eso... Si no lo entiendes, vete, le dijo un perro con bastante malas pulgas. El patito feo ya se había cabizbajo de su encuentro con los animales de la granja, cuando escuchó una voz que le decía: patito, lo que seas, no escuches a estos patanes, porque todo lo que es diferente los asusta, los asusta. Confía en ti mismo, en la vida no serás nunca nada si no te escuchas a ti mismo y haces que tu vida esté cerca de tu corazón, le dijo la vaca sabia, que estaba sentada en los prados, fuera de la granja. El patito quiso creer lo que le decía la vaca amable y sabia, y con decisión siguió su trayecto en busca de su identidad, hasta que un día sintió ganas de volar. Eran unas ganas terribles, que no podía frenar, por eso dejó su pesada mochila y alzó el vuelo. Y se sintió muy bien, y varios como él se unieron en su vuelo. Y escuchar como los niños decían desde abajo: ¡mirad esos cisnes, qué bonitos y majestuosos son, especialmente el más joven! Entonces el patito feo, que había resultado ser un cisne precioso, se miró y prosiguió su vuelo orgulloso y confiado de saber quién era. Ahora estaba entre los suyos y podía ser un cisne para siempre. Y por fin pensó, jamás allá en los tiempos en que era solo un patito feo, soñé que podría haber tanta felicidad.